tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Escuchen lo que Salomón está diciendo. Dios le da la capacidad para ganar su dinero, le da la capacidad para disfrutar del mismo y le da la capacidad para disfrutarlo que ni siquiera tiene que preocuparse respecto a cuántos días le quedan en esta tierra. No tiene que preocuparse por la cantidad de años que tenga. Simplemente cada día disfruta del gozo que Dios le ha dado. Y usted sigue por la vida porque se da cuenta de que Dios le ha dado la capacidad de ganar dinero y tiene la capacidad para disfrutarlo y no se queda sentado preocupándose. Pues bien, ya casi cumplo los 60 años. Veamos, he vivido 2/3 de mi vida. No vaya por ahí. Viva cada día en el gozo de lo que Dios le ha dado. Es dádiva de Dios para usted. Es su herencia para usted. Es mejor, escribió alguien, recibir la riqueza como una dádiva de Dios junto con la capacidad que Dios da para disfrutarla, que ver la riqueza como un fin en sí misma. Escuchen. Qué triste que los hombres puedan pasar todos sus días trabajando y sudando para recibir el disfrute que Dios ofrece como una dádiva si los hombres lo buscan a la manera en que Él, en su excelente y hermoso plan, ha escogido darlo. ¿Oyeron lo que dijo? Algunos sudan y trabajan y tienen ansiedad y presión toda su vida por lo que el Dios Todopoderoso simplemente quiere darles, si se lo permiten. Si usted simplemente dice, Señor, dame la capacidad para ganar lo que tengo ahora, dame la misma capacidad para disfrutarlo. Él lo hará, si usted lo pone a Él primero. La Biblia dice que debemos buscar primero el reino de Dios y Él le dará todas estas cosas. Pero si usted invierte el proceso y vive como si el dinero fuera su objetivo, se perderá no solo el gozo de lo que tiene, sino que se perderá el sentido de la bendición de Dios en su vida. Así que Salomón en realidad tiene una palabra para nosotros hoy. No le eche la culpa a Dios, no soborne a Dios, no se desilusione por lo que el gobierno hace y no crea en la mentira de que el dinero es la respuesta. ¿Usted sabe cuál es la respuesta? Yo la sé. Es el Dios Todopoderoso. Cuando usted está atravesando el fuego, cuando está atravesando la tormenta, cuando está atravesando los tiempos difíciles, aférrese a Dios como nunca antes. Y luego recuerde esto. Algún día usted rendirá cuentas ante Él. Estoy convencido de que en este momento particular en nuestra historia, esto es simplemente otra llamada para despertarse para algunos de ustedes. La Biblia dice que los que rechazan a Dios en su vida pasarán la eternidad en un lugar llamado infierno. Ya nadie habla de eso. Está en la Biblia. De hecho, hay más en la Biblia en cuanto al infierno que en cuanto al cielo. Lo sabía. La Biblia dice que el infierno es un lugar en donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Eso quiere decir que usted no puede morir. La muerte sería un alivio maravilloso. Usted no puede morir y el fuego nunca se apaga. Usted no puede contar ni un solo día en su vida. Uno de estos días, usted va a comparecer delante de Dios. Usted dice, pastor, yo no creo eso. Da lo mismo. Va a suceder de todas maneras. Algunos piensan que debido a que no creen en algo, la realidad deja de existir. Esa es una falacia moderna. Eso es perogrulladas de la nueva era. Simplemente porque usted no cree que es verdad, eso no lo hace falso. El hecho es que es verdad. Todo ser humano comparecerá delante de Dios y dará cuenta de su vida. Y mi pregunta para usted hoy es que si este fuera ese momento, ¿está listo para encontrarse con Dios? ¿Puede decir con certeza en su corazón, he recibido a Jesucristo como mi Salvador personal, Él me ha perdonado mi pecado, si muero en este momento, iré para estar con Él de inmediato? Usted dice, pastor, nadie puede saber eso. Sí se puede. Estas cosas las he escrito para que ustedes sepan que tienen vida eterna. Eso es lo que dicen las Escrituras. Y, francamente, no estoy siendo arrogante cuando lo digo. Yo sé que tengo vida eterna porque Jesucristo está en mi corazón. Y, ¿saben? En mi calidad de pastor, se me hizo recordar esta semana otra vez que solamente tenemos un tiempo. Tal vez un tiempo breve para hablarles de Jesús a las personas. Si usted nunca ha recibido a Cristo como su Salvador, por favor, mientras su corazón está sensible en este momento, abra su corazón para recibirle. Le animamos a que le conozca, que le conozca, que le reciba, que lo ponga en el centro de su vida, en el centro de sus asuntos financieros, de su vida laboral. Él es el Señor Jesús. Él se interesa por su familia, Él se interesa por su vida, sus finanzas, su hogar. Y cuando usted le permite que tenga el control de su vida, usted estará un paso por delante de todos los demás. El día de mañana empezaremos una nueva sección en Eclesiastés, en el capítulo 6, considerando el tema Los callejones sin salida de la vida. Es una lección muy interesante. Recuerdo haber estudiado profundamente esto. Vamos a disfrutar los próximos 2 días, empezando el día de mañana, martes. Este estudio viene no solamente en un libro, sino que también está a su disposición el juego de discos compactos y la guía de estudio, con todas las lecciones que enseño aquí por radio todos los días. Usted puede ordenar todos estos recursos. Tal vez usted está en una clase o un grupo pequeño, o quiere reunir a su familia, o está en una situación en la que puede tener un estudio acerca de esto. Bien, todos los recursos están a su disposición y puede preguntar por ellos cuando nos llame o nos escriba hoy. O todavía mejor, visite momentodecisivo.org y ahí hallará todo este material. Volveremos a verlo el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Llevando a la Iglesia sus problemas. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada En busca del cielo en la tierra, en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.